いくらでも遊んでくれるんでしょ。 恋しくて愛しくて止まらない、せめてこの心は君の元へ。じゃないかな、きらめく気持ちは地に回るよ。いっそのことも悪魔になれたら、つぶやく言葉は意味回るよ。あの日のままでずっと待ってる、諦めたまま今も待ってる。好きな人の幸せを願う、簡単なことが無理なんだい。知ってることだけ何にも知らない、物分かりのいいふりなんだよ。誰にも優しい君に甘えて、誰より近い Y estamos de nuevo en esto que es Persona No Se Cae, Mojo. Temporada 4. Programa 32 y 189. Faltan 11. TikTok. Y esta semana cumplimos nuestro propósito, al menos sí. Uno de los propósitos que teníamos para antes de programación. Nuestro propósito ganó plata, o sea, nunca vamos a cumplir nuestro propósito, pero bueno. ¿En serio? Bueno. Yo pensé que no me acuerdo cuál era nuestro propósito. Ninguno, creo. Yo algo tenía, pero... Algo tenía para hacer en toda... Pero viste cómo es la vida, que las cosas cambian y los propósitos se pierden. Al final solamente queda la guerra y lo parió. Gracias a la gente, ahora tenemos 100 seguidores en Blogger. Así que... Como la todos los que tienen 99. Saludos, Kane, por ser nuestro seguidor número 100, al fin. Al fin. Vale, gato. Ahora, y ahora encima... 100 seguidores y cerramos el conteo con la cabeza de Keyon. Bueno, no me acuerdo con qué la habíamos empezado, pero sé que la cerramos con la cabeza de Keyon. Y podríamos retroceder. Al principio de toda la lista están los que no tienen cabeza. No, los que no tienen cosas, los que no tienen icono de avatar. Así que son. Que muestren nada más el perfil de cosas. Claro, ya que ya se lo pusieron, y la primera es... tiene el icono de avatar de Cameron. Ah, no importa. Igualmente gracias. ¿Cómo que los primeros no importa? Gracias a los primeros estamos acá. Igualmente gracias y... Bueno, ya llegamos casi a las 100... Ya vamos más de 150... ¿Por mil, este programa, sí? 150.000 visitas, así que... Andás a ver si antes de los 200... O antes que tenemos la cuarta temporada... Llegamos a los... 200.000 visitantes. Qué impresionante, ¿eh? ¿Por qué no se juegan y cada uno de esos dejan un peso, un mísero peso, 25 centavos de dólar, un mísero peso? ¿Sabes lo feliz o agradecido que estaríamos? Te actualizo la página todos los días. Bueno, ya pedir plata es mucho. ¡No! Esta altura del día, no. Ya está como una monedita. Bueno, pero por lo menos... Hoy logré el objetivo de que Alche se sublevara a los poderes del dios Camote. Lamentablemente lo... Vendí mi alma por el hecho de que una mesa de examen estuviera habilitada, nada más. Y eso fue instantáneo, o sea que lo vendiste bien. Casi como que podrías haber sido chica mágica. Ahora va a venir el gato puto y no sé qué carajo va a hacer. Va a venir el trolo de Cube. Que venga así los justicios acá nomás. Nuestra página oficial y blog oficial por el momento. Que no lo mencionamos, pero tiene 100 seguidores. expresandosekai.blogspot.com. Y también pueden seguirnos a través de Twitter, que es www.twitter.com/expresandosekai. La cuestión es que nosotros no seguimos a muchas personas. Por eso tampoco se suman tantos. En cambio, cuando se dice a muchas personas, también te siguen muchas personas. Eso lo noté, lo llegué a notar, así que... ¡Ah! Y nuestro correo, Pairo. Ah, nuestro correo importante. Donde nos mandan invitaciones para adherirnos a otras páginas. Que a todo esto, esa tenemos que contestarla porque realmente no sé de quién es. Me picó la duda de quién es. Bien. Nuestra página es personasekai.blogspot.com. Sí, ya lo dije. Sí, no importa, lo digo de nuevo. ¿Otra vez en otro mail? No, bueno, está bien. No, lo dije en mail, bueno, lo digo otra vez. Es personasekai@gmail.com. Ahí tenés tu mail. ¿Cuántos milagros querés ver al día, Anche? Todos los milagros juntos para Anche. Dios Chalita, ese sí no existe. Ese sí me puede besar el trasero. A ver. ¿Y qué más? ¿Qué tengo para esta semana? Así que sea demente. Esta semana me parece que no vamos a tener a cero de nuevo. Esta semana tenemos videojuegos. Está. tres milagros. Esto es como ver el santo. Milagro number 3. A punto de no terminarlo, pero lo terminé, muy a los palos, pero lo terminé. Así que va. Mientras te espera todavía en Neptunia. Esta semana sale juego porno. Y mientras no pude ni siquiera probar el Okami Den, dije, vamos a traer algo medio epic, pero no tan epic. No tenías por qué traer un héroe escatológico. Casi. Hay muchos franeleones. A ver, y... ¿Qué más? Bueno, actualización podcast esta semana, lo cual ha sido extraño porque, para todos los que no sepan, esta semana tuvimos feriado largo. arrancamos con un feriado la semana, por eso esta semana no sale la película que a Costner le gustaría que saliera, sale otra cosa. La semana que viene sí lo voy a hacer, esta semana no. Pero a ver, ¿qué tenemos? Tenemos el nuevo programa de Angel, que sigue con su formato de live, que este es sobre la revolución otaku. ¿En qué sentido revolución otaku? Hablas un poco sobre qué es un otaku, qué significa ser otaku y bla bla bla bla bla bla bla. Me desprecia a Toradora después de haber visto solamente 3 capítulos, lo cual es casi intolerable, pero bueno. ¿Qué tiene que ver Toradora con el otaku? Empezamos por ahí. Y después, ¿qué más? Bueno, tenemos... No tenemos programa de Wild Games, pero tenemos un programa de Wildlife sobre las aventuras en la barbacoa. En la barbacoa. A ver, ¿qué más tenemos? Barbecue Adventure. Barbecue Adventure. A ver, tenemos también los programas acostumbrados de Token. Tenemos... desde abajo no. ¿Ese contaba de la semana pasada? Sí, contaba como la semana pasada. Tenemos lo que es el Gozo, el nuevo programa de Ratas Absolutas. Lo que sí no vi es... Porque esto fue raro. Después de que terminamos de grabar el segundo día de la semana pasada, hice un programa especial con Alex Guerra de Ratas Absolutas. Bien. Que, o sea, fue al rato que se fueron ustedes. Ahora, ese programa todavía no lo he visto publicado. Y espero que no lo publique. Porque fue muy... es como demasiado desvirtuante ese programa. ¿Por qué? Porque habla sobre cosas escabrosas y muy mal. Destruye mi buena imagen. A ver, ¿qué más? Está el nuevo programa de Hobbies y Zombies. Sobre un cómic que quiero... ¿Tienen un cómic que quiero bajar? Después me lo tuve que conseguir. La pro. Está el nuevo programa de Miskatonic. Tenemos el nuevo programa de Paga. Todavía no hay programa de Leviathan, aunque calculo que esta semana algo saldrá, pero todavía no salió nada. Milenio Oscuro no da señales de vida. Sun Mundo no da señales de vida. Qué mal ahí. ¿Qué más? Vaca Radio ni consulto. Como mi hermanito, gente anime, nada. Está en eso. Me da primo, porque no es tu hermano, es tu primo. Oh, sí, tengo que creer, tampoco es mi primo, pero... es mi hermanito, no critiques mi familia. Mi familia es compleja, mi familia es compleja, ¿no? Si fuera tu hermano, ¿qué haría en otro lugar? Si fuera tu hermano. Todo el pueblo humano es mi hermano. Ahora, ¿qué es ese tipo de...? Hermano, entre comillas, barra nigga. Ahí tenía el racista Alche, que como siempre dando la nota. Y nada, por ahora, por esta semana, es todo muy tranquilo, lo que me ha ayudado al hecho de que tuvimos el feriado y no tuve demasiadas cosas que hacer. Estábamos un poquito con el aniversario de Hachi. Ah, también estamos festejando el aniversario de Hachi. Hoy no, el martes. No importa. Sale, festejo este programa. En honor a Hachi hacemos este programa. Ah, por cierto, entre otra cosa estuve ojeando. Mantente firme, Hachi. Entre otra cosa estuve ojeando lo que era. Viendo algunas imágenes del manga este que ahora se va a hacer anime, que el de Gion. Que es terror. ¿Cómo se vuela esa cosa? Tiene. No es por nada manga de terror. Onda, o sea, Gon se queda un poco ahí bajo, comparado con Gion. Tiene cosas bastante escabrosas. A ver, ¿qué más? Vos tenés que ver el manga de Yami no Ko, que no tiene nada que ver con el juego, pero es cualquier cosa eso. Te da hasta asco. También estuve votando en el International Simoelic. Yo no voté todavía, te voy a hacer. Ahí, fíjate que hay fechas. Sí, tengo que hacerlo. Hay fechas que... Hoy se votaba también. Hoy lo hago. Cada fecha era por una especie de grupo. Y en el grupo no estaba, no voté ni por Susumilla. No. No voté por Nanoja tampoco. Cago en vos. Pero son varios, son grupos de 3, tipo como 20 grupos de cada Y en cada grupo, es, o sea, están los tres, tres candidatos. Entonces vos votas por uno de los tres. ¿A quién votó el Che? Eran muchos, así que no me acuerdo. No, tirá. Voté por la mayoría de Kion, por la mayoría de Sora no votó. ¿Son lo mismo? Pero no, Sora no Toshimono. Ah, Sora no votó. Sora no Toshimono, otra cosa. La fase de proponer. ¿Votaste por todas las minas de Sora no Toshimono? No, me presentaban. ¿Quién era? Ah, no me acuerdo el nombre, pero... Pero bueno, decime. El segundo ángel, que aparece en la segunda temporada. La bajita. Sí. Coso, en... Carajo, ahora no me sale el nombre. Ninfa. Sí, Ninfa. Mm. Se mezclaba mucho. Había también de Toradora, también había de Conan. Conan, no. Ese estaba en el mismo grupo que Susumiya. Qué triste. Así el grupo triste. Más para que no ganara Sus. Ya me revienta. La película la dejó bien, lástima el asunto. Pero ya después de la segunda, ya aparece mi respeto. Pero bueno. Fíjate que todavía el grupo El Defeito todavía no. Creo que se votaba hoy. No sé exactamente qué grupo se votaba hoy, pero. No, sí, ahora lo reviso. Y también hay que anunciar que. Ya se fundó la primera escuela Jedi en Chile. Y que relacionado a eventos locales, que va a ser el Anime Legend, que se va a hacer del 16 y 17 de abril, el mes próximo, y va a venir el grandioso Yoshiyuki Fukuyama. Para los que no sepan, es uno de los mejores guitarristas de Anime Song, y además también forma parte de Jump Project, y también hacía la voz, o sea, digamos, la parte cantada de Basara Nikkei, en Macros Plus. Y también hizo, para que no conozcan, hizo el opening de Panda Z, hizo el opening de Busa Renkin, y el este opening alternativo de Maineko. El Maineko Barrón. Sí. Muchos temas más que están muy grosos. Pero bueno, parece que nosotros no vamos a poder. Ya lo escucharon al opening alternativo de Maineko, así que. Estaba muy bueno. Pensé que era Hiroshi Kitadani. Pero no. Así que. Bueno, arrancamos programa. Ah, parece. Y en julio también ya se confirmó las fechas de Anime Legend. De Anime Friends. Pero todavía no se desvela quiénes van a ser los invitados. Hay evento, pero no hay gente. Sí, todavía no hay evento, pero no está confirmado. No hay muchas cosas. Recién esta semana se confirmó. Y bueno, supuestamente van a haber 100 de. Para, de Anime Legend. Supuestamente habían 30 entradas VIP repartidas entre las 4 comiquerías que lo venden. Y de. Hay poquita. Y de Animal Friends van a haber 100 por cada. Por una por un domingo y otra por el sábado. Un sábado y una por domingo. Bueno, tema. Sí, vamos con tema. ¿Cansado de ver muchos uploads y ninguna reseña? ¡Claro! ¿Has escuchado últimamente mucho la palabra Watchmen y no sabes qué carajos es? ¿Te gustan los videos de conejitos y gatitos? ¿Estás cansado de escuchar cómo la gente habla de anime de una forma seria y formal? ¿Ya no quieres esperar la próxima temporada en la radio de tu foro favorito? ¡Shaman King! ¡No, ya Shaman King, ya no, por favor! ¡Ya, ya! Leviatanime.blogspot.com. ¡Apúntele bien! Leviatanime.blogspot.com. Porque nosotros no hacemos el anime. Solo lo vemos. Cheers! Manga, rock, pero mucho rock. Y todo lo que debes conocer y apreciar del mundo que te rodea. Esto y más es el AngelCast Anime TV. Cuando tú quieras y donde tú quieras. Esa es la magia del podcast. De Cuernavaca, Morelos, México, para el mundo. Solo accesa a angelcast.wordpress.com. Conéctate y descubre el lado real de tu fantasía. ¿Cómo por quién voté? ¿Por quién votás? Ah, ¿querés que diga por quién voté? En el Simon League voté por Fate. ¿Por quién voy a votar? Si no votaste por Yui, votaste bien por... Por Popura. Voté por Popura, no importa. No voy a votar por Popura. Ahora voy a ir a mi casa y voy a ir a votar. Voy a votar por Popura. Y no voy a votar por Fate. Ah, cortito. Bueno, entonces votá los que yo tuve dudas en votar. Votá por Ushio. A ver, sección de cine en Persona Sekai. ¿Qué tenemos para esta semana? Como ya dije, no tenemos la película en 3D que supuestamente tenía que hacer esta semana, porque no voy a ir al cine en un feriado largo a comerme 2 horas y media de cola de espera haciendo huevo mal en un shopping lleno de gente, hasta las pelotas de gente, y pagar el doble de la entrada. No tengo ganas. Así que lo vamos a hacer la semana que viene. Esta semana, ¿qué tenemos? Esta semana tenemos Splice, que para los que miren la cartelera seguramente lo van a encontrar como Splice, la criatura. Y estoy empezando a pensar que el boludo que hace los carteles se murió posta. Voy a empezar a festejar. En Costa también está, en México la habían cambiado y también estaba como Splice Experimento Mortal. Bueno, el Splice sigue estando. Esta es una película de terror, si se quiere, aunque no creo que le hayan apuntado al famoso terror del gato en resorte, sino más bien una sensación de miedo más abarcativo. O sea, no es el hecho de ¡ah! Esto es más más como cuando ves caer la bomba. A ver, pero... y se te corta la luz así y vos no sabés si cayó o no cayó. Pero me estoy extendiendo, así que les voy a tirar la trama. En una época, vamos a decir, actual, en nuestra época propiamente dicho, es más que evidente que está la solución a... No surge la solución a varios problemas y enfermedades. Solución que simplemente no tenemos. En pos de tratar de desenredar los misterios de la genética y conseguir esa solución que tanto bien nos haría, tenemos a los nobles investigadores genéticos que se encargan de producir el famoso pollo que hace crecer las tetas en los hombres, las lombrices que tienen gusto a carne y los delfines con capacidad de usar dardos letales y sedientos de sangre. Que tengo que aclarar, todavía siguen sueltos. Nadie los ha capturado. Todavía están en el mar. Y es más, en este momento ya pueden haber engendrado varias otras cepas de delfines igual de inteligentes e igual de sedientos de sangre. ¿Cuál es la probabilidad de que un dardo caiga sobre el mar? Y que justamente ese delfín lo agarre y justo se le ocurra apuntar a un humano y tirárselo. No hay posibilidades, porque el parque se agota, pero está produciendo una base de delfines altamente inteligentes sedientos de sangre. O sea, que no te alcanzaban los tiburones. ¿Qué? A ver. No. Obviamente no. Ya Chuck Norris nos hizo el favor de crear a los delfines. Cuando se cagó a trompada con un par de tiburones. No puedes meterte con Chuck. A ver, de entre uno de esos tantos laboratorios que tienen pendiente la aprobación del comité de investigaciones y por supuesto no producen nada ilegal o contra las leyes del buen gusto, encontramos a Clive Nicoli, interpretado por Adrian Brody, y su novia Elsa Cast, que está interpretada por Sarah Foley. Una pareja de expertos con hambre de logros, con ética cuestionable y grandes capacidades. Excelente combinación. En este laboratorio nerd, no es albur para nada, el laboratorio se llama nerd directamente. Ellos han logrado fusionar las células de varias mascotas y criaturas domésticas y han creado una nueva especie. Dios, qué infinidad. No, sí, ¿vos lo viste lo que es? No. Después te lo voy a mostrar. No, es más, te lo voy a mostrar ahora. ¿Qué me tenés para decir de la nueva especie? Posta, que se comieron. No tiene, o sea, el pedo se tiró, la naturaleza se dio un pedo. Y ese pedo salió una especie de moco. Y ese moco salió una especie de erupto. Y de ahí salió eso. Acabo de descifrar los secretos de la naturaleza. A ver. Este regalo al mundo, que más parece un feto enorme o una verga deforme autónoma, no está destinada a cumplir la función de dar amor a los niños. Necesita ajustes. Pero su creación revolucionará al mundo médico debido a todo lo que le pueden sacar. Y dentro de esta cosa se pueden encontrar cosas como la cura a la calvicie o mejoras varias para diferentes pelotudes. Hasta la cura del cáncer puede estar adentro de esa cosa. A ver, pues, en realidad puede verlo, cualquier cosa puede estar adentro de esa cosa. La bolsa de Santa. A ver, pero cuando se juega con la vida, el resultado puede ser mayor a lo necesario. Viendo el resultado sobre la mesa, Clive y Elsa no pueden dejar descansar su mente y ambicionar un paso más allá. Y lo que queda es la inserción del código humano en la mezcla. Proyecto que es rechazado por la junta directiva por no ser... no por ser antiético, sino por ser menos lucrativo que otros temas. Pero la ambición y la duda son peligrosas armas de doble filo. Y llevarán a esos jóvenes con mucho potencial a realizar algo que dista mucho de estar bien. Esta nueva criatura... es la nueva promesa de los investigadores, un potencial increíble, un poder insospechado. Pero a medida que los estudios continúan y las ambiciones de Elsa por una familia se ven proyectadas en su creación, la línea entre el experimento y el individuo se borran poco a poco, hasta entrar en un terreno donde el sujeto se desarrolle más allá de lo pensado y tal vez no quede nadie para iniciar la siguiente fase. ¿Qué es lo peor que podría llegar a pasar? Es como en la bandera de la película. Ahora te voy a mostrar qué es lo peor que podría llegar a pasar. Estamos viendo este informe a través de los ojos de Alchi y sus opiniones. ¿Qué van los ojos? Ojos escépticos. A ver, esto es más o menos el principio de lo que crean. No te voy a mostrar el final de lo que crean, porque el final es más chocante todavía. Bueno, a ver. ¿Qué te pareció la criaturita? Fase 2. Ah, parece un animal clapesco pero calvo. Era más aterrador en su primera forma. Bueno, después sigue cambiando. Forma espermatozoide con aguijón. La forma espermatozoide con aguijón. Bueno, ya empezamos bien. A ver. Bueno, empezando por el lado actoral de la película, nos da un nivel promedio durante toda la película. Lamentablemente es un nivel que no eleva en ningún momento. Tanto Brody como Polly hacen un buen desempeño, aunque es mejor Polly en muchos sentidos. Sobre Delphine Chinnack, es difícil categorizar su trabajo porque en gran parte es todo CG, pero digamos que lo que hace queda bien. Queda bien para la mezcla. Y los extras no tengo ningún dato o ninguno que destaque demasiado. No, realmente son todos muy así. Sí. Básicamente es un casting muy sólido, pero tampoco eleva el producto en ningún momento. O sea, es un casting para un promedio. Ya, entonces es promedio para una película promedio. Punto. No esperaban. O sea, con esta película no esperaban un gran éxito. No, posiblemente sí esperaban un gran éxito, pero no. El tema es que no eleva nunca. O sea, siempre están bien, pero nunca están muy bien. Nunca tenés nada que se juegue en esta película. A nivel musical, la película nos ofrece una OST bien surtida. Tenemos que los gustos musicales de Clive nos aportan rock, música clásica, etcétera. Y como buena película de terror, también tiene sus sonidos característicos y música bien al tono de la acción, además de los clásicos silencios o efectos que hacen a la efectividad de todo el tema. A nivel gráfico, es muy aplausible. No se enfocaron en darle gran trabajo a los fondos o a los mismos personajes. La tecnología usada es muy contemporánea, por lo cual no solamente es creíble, sino que también es fácilmente reconocible, no se ve cara tampoco. En donde sí se gastaron es en las criaturas, las cuales son una gran tienen una gran simpleza, pero tienen una efectividad innegable. Más de la mitad de la película van a estar repitiendo la frase de ¿qué carajo es eso? Así directamente. Y las transformaciones final sí demuestra que querían enfocarse en eso, y ahí es donde estaba la plata. Por lo demás, el nivel de luz y sombra es bueno, pero resultó igual que las actuaciones, un nivel muy promedio. A ver, sobre la historia, es rendidora. A ver, esta es una película larga de casi 2 horas donde nos plantea la relación de Elsa y Clive, sus aspiraciones a nivel laboral y los deseos de Elsa por tener una familia y sentar cabeza contra las ideas de Clive de quedarse así. También se nos da una versión corta pero más que clara de la vida de la juventud de Elsa y cómo su árbol genealógico no es de los más estables que podemos encontrar, y cómo la evolución toma su propio camino sin pedirle permiso a nadie, borrando todo lo que haga falta en el medio. A ver, el director de esta película es Vincenzo Natali, del cual destacan títulos como Cypher, pero más importante y trascendente, vamos a decir, de todo su cartel, o por lo menos para mí, con mi total aprobación, es The Cube. Peliculón el cubo. Peliculón, los que no hayan visto El Cubo, buenísima película, zarpada película. ¿Vos la viste? ¿La viste? Entonces no la viste. Porque si la viste, te la acordás. Es así de corta, te la hago. Si no saben cuál es The Cube, es porque no la vieron. Está El Cubo 2 y El Cubo 3, pero ya es de otro director, es otra cosa. El Cubo 1 es buenísima. Y El Cubo 0 también. El Cubo 0 también son muy buenas. A ver, en esta película el director nos da una probada de su estilo, Una premisa que parece basarse en un presupuesto bastante reducido para lograr los mejores resultados. Y una historia donde lo más cuestionable no son los monstruos que aparecen, sino las mismas personas normales. Pasando en blanco la ecuación, nos encontramos con una película que está plagada de malas ideas, horribles ideas, y de cosas muy extrañas, como cuestionar ciertos métodos de limpieza cuando estás viviendo en un galpón, patrones que los científicos deberían conocer si están analizando las cosas del espécimen constantemente, o sentimientos extraños que despierta algo que hace solamente 4 semanas era un esperma gigante y hace solamente 3 era un chocobo. ¿Eh? Si ponemos y fusionamos este mosquito con este alacrán, vamos a ver. Podemos conseguir alacranes voladores. Pero con eso y todo, la película se defiende bien, aunque no de un nivel suficiente como para verla en el cine. Si quieren ir a verla, la mejor excusa que pueden encontrar para ir a verla, para pagar el boleto, es la duración. De lo contrario, esta es una película meramente para DVD, aunque eso no la invalida demasiado, pero es una película meramente para DVD. Yo no pago por ver al cine esto, realmente. Está bueno para cuando tenés 2 horas al pedo y querés ir al cine, que con esto la pasa. Pero si podés ir a ver otra cosa, anda a ver otra cosa. Y el pyrómetro de esta semana es dejarlo un rato más en el horno, aunque sea un cachito nada más. Casi, o sea, un plusecito más. Y a todo esto, antes de terminar esta sección, hoy vi el tráiler de la película, ¿cómo era? Conquistadores. Una película argentina que hicieron en base a la vida de San Martín. Y es re épica. No, sí, bueno, pero el tráiler es re épico. Faltó San Martín ahí arriba de un monte gritando ¡This is Sparta! Yo todo bien con San Martín, pero medio como que la mitad de los Andes estaba en camilla y gritaba ¡Crúsenme! Bueno, no. Tan épico eso no puede ser. No, obviamente que es fruto, o sea, todos los personajes que están, sí, obviamente, todo retacado. Recuerdo que Clash of Titans tenía un tráiler muy épico. El trailer de ahí de la puta madre. Bastante. No, a mí no me gustaba mucho el trailer de Clash of the Titans. Pero mucha gente decía, uy, sí. Sí. Y quedó medio como que cojeaba esa película. Pues yo te digo, este trailer, a mí me lo vendieron con el trailer. Bueno. Sé que me están cagando. O sea, no es que me están cagando, qué boludo voy a ir a verla por boludo. No, sé que me están cagando. Y sé que conozco la historia, sé que esto es fruta y todo lo que quiera, pero el tráiler es re épico. Bueno, entonces vamos con un tema. Vamos con un tema. Un tema épico. ¡This is Los Andes! Seguramente ya estás harto de tanto podcast hablando de cine, terror, sci-fi, cómics, manga, anime y ese tipo de paparruchas. Sin embargo, nosotros te vamos a dar una razón para escuchar el podcast desde abajo. En cuanto se nos ocurra alguna razón. Pero por mientras, escúchanos en poderato.com/desdeabajo. Nomás no nos vengas con que uy, qué palabrotas dan leperas usan esos. Porque si a esas vamos, mejor postea tus quejas en el blog desdeabajox.blogspot.com. Sí, chance y hasta te gustan los traseros artísticos que pusimos allí. ¿Cómo es eso? Y quise decir los artículos, perdón. Pues así es el podcast de Desde Abajo, donde siempre hablamos de lo mismo. Pero al menos aquí sí sabemos de lo que hablamos. ダメな恋の外れたわもうジャッシュ Bueno, esta es Persona No Se Cae, Majo. Programa 32. ¿Por qué pelas la voz seria? Porque esto es sección de noticias, vos sabés que acá hacemos serios. ¿Y dónde está el chico con mi agua? Gente de traje. Bueno. Qué miedo que puedan escuchar mi voz así. Siendo seiyu de profesión. Siendo las 10 horas con 14 minutos 23 segundos, vamos a iniciar la sección de noticias. Empezaron a sacar y bla, bla, bla. Va. Primero, vamos con los ganadores, lista completa de ganadores. Ahora me cambias la voz y me cambias la temática del sí. programa. Sos un hijo de puta, avísame. De la. Mal pelado. De. Con los ganadores de la quinta edición de los Annual Seiyuu Awards celebrados en el Teatro 3D Tokyo Anime Center de Akihabara. Bueno, en este evento se premia y reconoce al trabajo realizado por los mejores seiyuu del año. De televisión, de radio, más que nada también de los que de películas extranjeras. Y bueno, también para videojuegos y sobre todo de animes. No, ojalá. Estaría bueno los Eroge Award. Estaría. Bueno, la lista de los ganadores. Mejor sonido de chupar. Vocaloid 2. Bueno, como decía, la lista de los ganadores. Anteriormente se había mostrado una preliminar. Y esta vez está la lista completa. Obviamente los mejores premios no estaban dispuestos. Así que vamos con el mejor de todos. Mejor actriz de voz. Aki Toyosaki, por el papel de Yui Hirasawa en K-On! 2. Y ahora es Nessan, seguramente. Pues suena Nessan, suena mucho eso. Ganadora, también fue ganadora en 2009 por Mejor Actriz Revelación. Mejor Mejor Actor de Reparto. Nobuhiko Akamoto, en el papel de Takumi Usui. En Kaichowa Samameit. Ganador también de actor revelación en la edición 2008. Como. Va, perdón, desde la agencia Profit. También como mejor actor de reparto está Kazuya Nakai por el papel de Sorona Zoro en One Piece. Mejor actriz de reparto Asatomi Arai en el papel de Kuroko. Shirai. En Toaru Kagaku no Araigan. Sí, sí. Es muy característica la voz de Kuroko. Es así. Te das cuenta enseguida quién es Kuroko. También en esta misma categoría ganó Kanae Ito en el papel de Elsa de Rux Ima. No sé si estaba bien dicho. Elsie de Ruko Ima. Elsie de cosa de Kamiwa. Elsie. Ganador, va, que fue ganadora del mejor como mejor actriz revelación en la edición 2009. También muy bien. Mejor actor revelación. Kayuki Ukijima en el papel de Natsuno Yuki en Shiki. Mira, Shiki no la seguí tanto, pero está bien. Este te va a gustar. Mejor actriz revelación, Hisako Kanemoto en el papel de Ika Musume, Shiraku Ika Musume. Muy buena, Ika. Aguante, Ika. Es serie grosa. Aunque Angel no le guste, aunque siempre piense que es una pelotuda, es que es serie grosa. También, como mejor actriz revelación, está Satomi Sato por el papel de Manami Tamura en Oreimo. La que se la mama. Mejor cantante, Minori Chikihara, por la canción Yasashi Bokyuka, el ending de. ¿Cómo se llama la película? Sumiya Haruhi no. Kyokaku. Sí, Kyokaku. Me pensé en Kyohaku, que era la novela. No. Mejor personalidad, Aki Toyosaki en Radion, Planet Zephyri, también por trabajar en Toyosaki Aki no Okairi Radio. Su propia radio, su propio programa de radio. premio que hace Takahashi. ¿Por qué pusieron Takahashi? Malditos. Bueno, como decía, es el premio por haber aparecido en más medios, que era la la que trabaja, la flaquita esta que hizo de casi de Luffy en One Piece. Premio elegido por los niños, Jun Takeuchi ya había anunciado. Premio a la dedicación, que es el premio que aparecía con mayor participación en su propia serie. Premio elegido por el público, que ya habíamos dicho que era Miyuki Hawashiro. Hawashiro, que sí, que hizo de Saeko en High School of Death. Y lo, ya saben, los otros fósiles que ya murieron y ya no vale la pena mencionarlos. ¿Dónde estará Mizuki? ¿Dónde está? Sí, tiene estar. Mangakas que dibujan mejor a los personajes de sexo opuesto. Empezamos con una encuesta. ¿Cómo se llama el loco de Tenshu Tenge? Sí. El loco de Kitose, sí, realmente. Gana él. Mira, no sé quién. Parece que estaba medio ciego. Parece que estaba medio ciego lo que votaron. El portal japonés Go ha realizado recientemente dos encuestas entre sus visitantes relacionadas con el manga. La pregunta en cuestión era, era para saber cuál, o sea, para los lectores, cuál era el mangaka que mejor dibuja a las chicas y viceversa. O sea, qué mangaka dibuja mejor personajes masculinos. Estos son los resultados. Mi autora de manga que dibuja mejor personajes masculinos. A ver, en el décimo puesto está Akira Amano en Katekyo Hitman Reborn. Bueno, sí, no. Dibuja medio extraño. Yo hubiera One Piece. Minari Endo en noveno puesto por María Oliholic. O sea, no es que los dibuje mal, es que no los dibuja. O sea, el único tipo que tiene ahí se parece una mina. En el octavo puesto está Hikaru. No sale. Sí, apuesto que sí sale. La moto sí sale, el caballo no. En el octavo puesto está Hikaru Nakamura, que es mayormente conocido por Saint Onisan y por Arakawa Under the Bridge. No es tan mal dibujado. Bueno, yo qué sé. No está tan mal. Dibuja bien a Jesús. En el séptimo puesto está Chico Umino por Honen and Clover. Bueno, no sé. Séptimo puesto, Fumi Hoshinaga en Antic Bakery. Sí, Antic Bakery. Bien. Sí, conozco el manga. Está bien. Manga yojo. Puro. Mayoko Anno en el quinto puesto, su trabajo más conocido es Sakuran. No lo conozco. ¿Sakuran? Sí. En el cuarto puesto está Kazumi Yamashita con Wonder Boy. Wonder Boy no. Esta no la tengo. Clamp en el tercer puesto con Triplexholic. Bueno, están re loco. O sea, le gusta que dibujen palito. Sí, sí, o sea, esta es la deformidad que no hubiera metido en esta lista. Rumiko Takahashi, segundo puesto. Jodeme. Primero que le enseñen a dibujar y después vemos. Y Hiro Murakawa en el primer puesto. Por dibujar a hombres, claro. Me abstengo totalmente del comentario. Ay, Lex Armstrong era. Estaba bien como lo había diseñado. Sí, me abstengo totalmente del comentario. Mangakas hombres que saben dibujar bien el personaje femenino. En el décimo puesto está Takeshi Obata con Death Note. Está bien. Akira Toriyama, o Toriyama Akira con Dragon Ball. Me estás jodiendo. Decime que me estás jodiendo, posta. Kosuke Fujishima. Oh my god, es... Sí, oh my god, ¿qué hace Dragon Ball ahí? Kentaro Kabuki Yabuki con Tulabru. ¿Tulabru? Sí. Muy monetizado, sí, pero... Te digo, hubiera aceptado Kentaro Miura por lo que me acaba de tirar en el noveno. Bueno, en el sexto puesto está Ichiro Oda. Ichiro Oda, Guapis. Sí, sí. Bueno, en el quinto. O sea, sin tetas y casi sin presencia en escenas. Vamos con un lugar arriba de Ichiro Oda, está Kaki Fly. Esto como que está muy extraño, Como que está muy rara esta lista. Cuarto puesto, está Tetsuya Agawa, Golden Boy. A ver, si esto continúa así, entonces lo próximo, según imagino, puede llegar a ser... ¿cómo era? Kojime Mouso o... Arcade Gamer Fuki, puede ser cualquiera de las dos cosas, a ver qué me va a tirar. Casi. Entonces pues está Masaka, el conocido Masaka Sukatsura. Sí, no, no hace falta. En segundo puesto está Tsukasa Ohyo con Cat Age. Sí, su casa y el hoyo, güey. Y realmente el primer puesto no te va a gustar, porque no sé... No me gustó el otro primer puesto, a ver qué me va a tirar ahora. Mitsura Adachi. Touch. Touch. Touch. Touch. O sea, touch, sí. ¿Qué? Sí, no. Sí, sí, sí. Sí, qué bárbaro, ¿eh? Estaba medio ciego. Sí, no, posta, bo. Seguimos con la teoría de que Patty en Capitán Tsubasa es la cosa más deseable y sexualmente potable del mundo. Bueno, faltaba de bicho acá. Sí, qué bárbaro, sí. Anunciaba el manga de Black Group Shooter. La compañía fabricante de figuras Good Smile Company confirmó el pasado domingo a través de una entrada de su blog que la franquicia Black Rook Shooter... Ah, yo tengo... La manga. Coso, ya sé dónde terminó trabajando Kuroi Mato después que grabó Black Rook Shooter. Sí, Orimoto. Después no sé qué más. En Breakblade. El cual, como decía, el manga de Black Rook Shooter se va a titular Black Rook Chan. Este manga será un Yonkoma, donde el personaje Black de Black Rook Shooter y Deadmaster, o sea, los dos protagonistas, tendrán un estilo chibi y sus nombres serán Rock-chan y De-chan. Este manga se publicará en la Yonkoma Nano Ace, nueva revista de Kodakawa Shoten, cuyo primer número salió a la venta este miércoles. Y participa Izuma Eiji. Debería participar. donde va, también va a compartir, digamos, lugar con otros Yonkomas como Susumiya Haruhi-chan y Lucky Star. Según la compañía, es pura coincidencia que el manga se lance el mismo día que Puchito Rock Shooter, que es un videojuego en formato Flash que también está inspirado en Black Rock Shooter. Casualidad de la puta vida, ¿no? Cojones. Y Kamusume lanzará su propio snack 100% Ikan, goza la Ikan. Siente la Ikan, goza la Ikan. Según informó la empresa Gotchan Food, la de comercialización de snacks varios de mariscos y pescado en Japón, la compañía ha llegado a un acuerdo con los productores de Shinryaku y Kamusume para lanzar un snack de calamar seco con la imagen de la serie el próximo 15 de marzo. El snack se venderá en las regiones de Kanto, Tokai y Kenki. Con playa. cada una con un envase diferente. Además, este snack va a venir con 10 cartas diferentes para coleccionar en cada región. ¡Sale porque los tazos! En cada región van a haber 10 cartas. Uy, pero Sael es loco, ¿cómo van a empezar a recorrer región por región? El precio de este aperitivo va a ser de 168 yens. Nada más. Baratísimo, le voy a decir a Caro que traiga. Que traiga, así lo venden en Shibuya Station. Solo van a comprar si lo ve si gente de Naruto compra. Si la gente dice, oh, mira, viste que Naruto estaba comiendo el snack de Shinryaku y Kamusume. El manga de Keyon regresa con una nueva etapa en la vida de Yui. Sí, sí, muy predecible. Ya publiqué en el blog. De acuerdo al anunciado en el número correspondiente de abril de la manga Time Kirara, el esperado regreso del manga Keyon será por partida doble. De este modo, los seguidores del popular Yonkoma de Kaki Fly disfrutarán tanto de la peripecias de Yui, Ritsumio y Mugi en la universidad, como de Azusa, Ui y Yun en el instituto. No sé qué carajo van a hacer Azusa, Ui y Yun. Pueden hacer bastante. Acordate que toda la segunda temporada fue casi en base a ellas. No, casi en base a Azusa. Sí, casi en base a Azusa, porque era la idea era seguirla a ella. Ahora cuando la larguen sola, van a poder hacer bastante. No van a ser tan ratas como decir, oh, quiero meterme a la universidad donde están las otras nomás porque están ahí. ¿Que no lo, vos te pensás que no lo van a hacer? ¿De dónde chupa tres huevos qué carajo van a hacer? Encima, primer capítulo, yo me imagino, llegan y está la boluda, la senpai de mío, que era la presidenta de su club ahí con una pancarta enorme. ¿Ese instituto? No sé. Sí, vamos a ver poco a Madoka ahora. Sí. Madoka. A Madoka Sensei. Ah, a Nodoka. Y sí, porque se fue a estudiar a otro lado. Vamos a ver a la Sensei Sawako. A Sawako Sensei. De esta manera, la licitación del manga será a través de dos revistas diferentes. La primera arrancará el 9 de abril en el número de mayo de la manga Time Kirara, retomando la historia de Yui y compañía, mientras que el 28 de abril en la edición de junio de la revista manga Time Kirara Karak iniciará la versión de Keyon que va a estar promesada por Asuniana. Oh, desayunar a Tetsuo Sensei para quienes compren todos los Blu-rays. Tú puedes tenerlos a todos. Próximamente se editará en Blu-ray las tres temporadas existentes. Desayunar a Tetsuo Sensei, original de... la original. O sea, Saku y después San. Cada una con su DVD box con la serie completa. Y los compradores que se hagan con las tres van a poder conseguir una nueva exclusiva que curiosamente les llegará en formato DVD. Que van a conseguir obviamente casi después de haber gastado 4.100 pesos argentinos en haber comprado Blu-ray. Qué doloroso, feo. Yo pensé que le iban a hacer más barato, como metes todos los DVDs uno atrás del otro y por una mágica situación la programación del DVD te crea otro OVA. Tras 15 años, Exen Saga se acerca a su final de publicación. ¡No! Bueno, no sé qué tanto. ¡Oh, no! Puedo decir, bueno. El obi. Yo todavía pienso en Minch. Que acompaña el volumen número 26 del manga de Exen Saga, anunció que su publicación culminará el próximo otoño con la salida del tomo 27. Este trabajo de Koji Rikudo será. Que lleva serializándose desde 1996 en la revista Junkin Hours, terminará en algunos meses y posteriormente se va a publicar el último tomo recopilatorio. Esto es mentira, el Parat solo sabe. La tama aparece en otros personajes que ni a palos conozco. Bueno, ha pasado mucho. Soy Xen. Sería bueno Excel Saga para ver Hold. Se estrenó creo que en 2000 Excel Saga y no, terminó en 2000. No, en 2000, no era antes del 2000. Yo me lo acuerdo como más viejo, pero bueno. No era tan viejo. Y obviamente mayormente conocido por su adaptación anime de 26 episodios, producido por Jesse Staff. Y la última noticia, como bastante fea: Devil May Cry tendrá adaptación cinematográfica. Sí, eso ya lo sabía. Screen Gems, una filial estadounidense de Sony Pictures, responsable de la películas de Resident Evil. Se filmó la nueva de Resident Evil a todo esto. ¡Otra más! Sí. Y... ¡Es un tiro! Sí, y no está confirmado, pero está filtrado por IMDb. Una pelotude que apareció. Ya hay director para la nueva película de Dragon Ball. Ah, no, pero eso estaba mal. ¿La continuación o una nueva? Aparentemente, por lo que tiran todo un cast nuevo. No, un director decente. Ese era fake. ¿Es una fake? Sí. Qué lástima, porque tenía mucha pinta esto. No sé, no, otra película de Dragon Ball no. Otra no. Me quedo con las coreanas feas viejas. Sí, sí. Recientemente he adquirido otra franquicia de Capcom, Devil May Cry. De igual forma que pasé con Resident Evil, esto va a ser... Dejen de vender su alma. Esto va a ser adaptado a no solo una, sino varias películas. Obvio. Además ya se ha confirmado que va a ser para el 2013, siendo su guionista Kyle Ward. Un vanguardista y un hombre de esperanza que sabe que no nos vamos a morir en el 2012. Quien ha declarado que se centrará en sobre todo en Dante, aunque se desconoce el argumento principal... Y es donde se va, carajo, se va a situar esto en la historia del juego. Si es que va a seguir la historia del juego. Sí, sí, por supuesto que no, que se lo va a refrutear y que en su puta vida tocó un disco. Seguramente, o a lo mejor van a convertir en una especie de... Van a ir los cómics que están en base al juego, que no tiene nada que ver. Con demonios. Sí, también. Va a ver, van a ir a la escuela y va a estar demonio Dante. Qué triste, boludo, Dante en la escuela, boludo, qué triste. Va a haber otro que seguramente va a ser un ángel. Sí, sí. Esta mala noticia y otras van a estar en www.personasecae.blogspot.com. Dios quiera que maten a todos los de Hollywood. Vamos con un tema, por favor. ¡Tsubasta! ¿Quieres escuchar un podcast en donde se hable de cómic y manga? ¡Sí! ¿Quieren escuchar un podcast donde se hable de anime o películas? ¡Sí! ¿Quieren escuchar un podcast en donde se hablen de videojuegos? ¡Sí! ¿Y también quieren escuchar un podcast en donde los conductores tengan toda la facha? Sí, pero medio como que X es un robot, ¿no? Sí, pero Hisoka es un pingüino. Y como que Sato apenas llega a ser humano. Sí, ¿no? Pero... ¡no importa! Igual entra a Submundo... radio.blogspot.com y descarga nuestros podcasts. ¿Te gustarán? ¡Sí! Ah. ¡Suscríbete al canal! todo está bien hasta que Pyrus te muestra sus juegos héroes en, lo que, en los que aparecen lolis paralíticas destruidas de cuerpo y encima programadores. Uy, te tengo que me hiciste acordar de un juego y te tengo que mostrar. Que te no, lo, no, lo dejé abierto especialmente para mostrártelo, después te lo voy a, después te lo voy a mostrar. Bueno, pero mientras tanto, vamos a la sección de anime de Persona no se cae. Mientras sigo traumando a Alche con otras cosas. A ver. Esto se. ¿Eh? La tercera temporada de Tegami Bachi. Bachi barra. Barra Vintage. Tegami Vintage. A ver. Esta semana les tengo algo épico y mechístico. A ver, en esta sección de anime les traigo Breakblade. Lo que también lo van a conocer como Broken Blade, dependiendo de. De qué Raus sacaron el material Ofansu. Porque en Estados Unidos se vende como Broken Blade y en Oriente se vende como Breakblade. Es Breakblade, pero o sea, los dos nombres son aceptables. Se planeó así el proyecto. A ver. Bueno, esta es una serie de películas basada en el manga del mismo nombre, situadas en un mundo lejano donde tenemos mechas impulsados por un poder muy interesante y peleas durísimas y más que nada contundentes dentro de un ámbito tanto político como militar, entrelazado en una historia de amistad, triángulos amorosos y un destino inevitable. Y te lo vendo así, suena re épico. Destino inevitable. A ver. Pero primero les tiro de data técnica y seguimos con lo nuestro. Breakblade es como saga de películas. Está compuesta por 6. Empezaron a salir a partir del 29 de mayo del 2010. Y la última se emitirá el próximo 26 del corriente mes. La base de la historia nos pone en un planeta distinto al nuestro. En un lugar, en un continente llamado Cruzon. En este lugar los habitantes nacen con una extraña capacidad de controlar y manipular el cuarzo. Donde, dándole el nombre de magia a este talento, ellos han basado toda su tecnología en este hecho y permitiéndole generar grandes máquinas que se mueven simplemente por este poder. O sea, los locos agarran un pedazo de cuarzo y es como si lo controlaran mentalmente para que se hiciera lo que ellos quieren. Que tome formas o que sirva de energía. Acá viene el hecho físico que la energía es igual al movimiento. Energía es igual al movimiento. Es como energía es igual a calor. Energía es igual a movimiento. Esto sería como el... ¿Cómo era? El de Valkyria Chronicles. No me acuerdo, el de materiales. Una cosa. O sea, y esto es, o sea, esta, el cuarzo es la piedra fundamental de la sociedad civilizada. La sociedad, todo. O sea, todo se maneja con esto. Todo está hecho en base a esto y todo se maneja con esto. Ponerle. Lo usan de lámpara. Lo que vos quieras que hacen con esto. Lo que se te ocurra. Ragnital. A ver. Pero ¿qué pasa si alguien no puede usar este poder? De entre cientos de miles aparece esa persona. Un caso raro e inesperado. Tal vez no el primero, tal vez no el único. Tal vez no un caso tan extraño como nos pintan en un primer momento. Pero el hecho es que este es el único que tenemos por el momento. Hijo de un militar reconocido, nace Rygard Arrow. Un joven que carece de la capacidad mágica necesaria en su totalidad. O sea, este tipo no puede mover nada. Nada de nada. Como se pueden calcular, en un mundo donde hasta las canillas de agua o las motocicletas más pedorras funcionan en base a la magia, el flaco es casi un paralítico ante la nueva tecnología de su mundo. Gracias a esto y teniendo... Gracias a esto ha tenido una vida más complicada que la mayoría, pero se las ha sabido arreglar de una manera o de otra. Junto a su padre empezaron una granja en los confines del reino de Cristina, un lugar el lugar donde él nació y un sitio más que un poco árido y difícil para el cultivo, y lo han sabido llevar a base de puro y clásico músculo. O sea, directamente, si no funcionan las segadoras a magia, ahí tenés un ahí tenés una pala, ponete a laburar. Y la hacen. Bueno, cuando Rhaegar creció fue a la academia militar para convertirse en un soldado como lo fue su padre, aunque la idea de lastimar a la gente nunca estuvo entre sus planes. En No, es flaco promedio. O sea, tiene los músculos que te da el campo, pero no es forzudo. Hay una diferencia clara. A ver, No histórico. A ver, en esta escuela él conoció a una persona, a personas que marcarían su destino en un futuro. Gracias a su actitud firme y humor y un aura muy particular, pudo entablar amistad con Cés, un joven con una de las más brillantes carreras y futuro militar, y una capacidad ofensiva que daba miedo hasta los mismos instructores. También conoció a Hort, un joven despreocupado, noble y sin ambiciones, que simplemente quiere darle una mano a los demás. Y después de que Rhaegar lo usara de banquito para alcanzar un pájaro lastimado, Cés le comentó que la persona que acababa de pisar era el príncipe de Cristina. Qué situación de mierda. A ver. Menos mal que es noble, tipo. Y cómo no nombrar a Sigyn Irster, una joven con un conocimiento increíble que solo rivaliza con su gran habilidad y estudiosa del arte mágico en sí y sus aplicaciones prácticas, y destinada a ser una de las magas de primer nivel. Lo que no le afecta para nada en su personalidad humilde y de buenos deseos y sensible. ¿Verdad? Es una buena mina por donde la mires. Pero esta es la típica mina que puede tener la casa de la casa hecha de oro, pero si le das un librito se conforma y es feliz. A ver, pero los días en la academia de Rhaegar terminaron muy rápido, y por uno que otro tema tuvo que dejar la escuela y a sus amigos para encaminar la vida del campo. Los años pasaron y ahora, en el presente, los papeles de los jugadores de esta historia empiezan a ser claros. Hace unos años el antiguo rey de Cristina falleció, dejando a su hijo Hort como el nuevo rey. Una persona que ha hecho un buen trabajo y que, para fortuna de su pueblo, no solamente es un buen rey, sino que se ha mantenido sin ambiciones o deseos oscuros, por lo cual el reino ha vivido una envidiable época de paz. Claro, hasta hace poco. Por temas tanto políticos como histéricos, la guerra ha explotado en el reino árido. Las fuerzas invasoras de otros reinos vecinos han atacado la frontera usando lo máximo en el sistema militar, mejor conocido como golems. Los golems son los mechas de este mundo. Son robots, o más o menos de un tamaño de un Gundam. Son chiquitos, pero lo suficiente para pisarte. Pero con la diferencia de que están completamente construidos de piedra y cuarzo e impulsados con magia como todo lo demás. El problema con esto es que, independientemente de su poder y sus capacidades, su principal debilidad es la producción. Al ser construidos y casi calcados de una piedra, el número de estos gigantes de roca es muy limitado y su producción toma mucho tiempo, además de que cuentan con armas de corto alcance que, si se destruyen o se dañan, quedan prácticamente irrecuperables, o también cuentan de armas del o también cuentan con armas de larga distancia que son básicamente, consisten en rifles que disparan grandes bayonetas de cuarzo, y que el parque también es muy limitado. A ver, a tal punto llega la escasez de materiales que, después de un enfrentamiento, se juntan todos los pedazos de cuarzo posible y hasta se les retira las partes dañadas a los golems para después poderlas transformar en balas. porque ya no les queda otra. Porque ya una vez que una armadura se rompe mucho, ya no te queda otra más que agarrar los pedazos que puedas salvar y convertirla en bala. Porque armadura otra vez no la va a poder hacer. Piedra, medio raro para fundirle y volver a hacer piedra. Sí, no, encima es cuarzo, no lo puedes fundir. No lo puedes fundir, o sea, de esto directamente. Los golems también están hechos de cuarzo. Están todos hechos de cuarzo. Parece que los golems estaban hechos de piedra, están pero. Una mezcla entre piedra y cuarzo. La mayor parte del golem está hecho de cuarzo. Igual que las. Hay armaduras que están hechas de piedra, pero no lo usan porque es muy pesado el material. Entonces, la gran parte de todo está hecho de cuarzo. O sea, se rompe algo. Y es un dolor de huevo arreglarlo, o no se puede arreglar, te tenemos que cambiar otro, y si no te podemos cambiar otro, te tenemos que convertir en bala al bicho. A ver. El combate prosigue y muchos magos y sus golems son aplastados lentamente por. Pero en las fronteras más recónditas del reino, esta noticia casi no toca a los campesinos. Un día un hombre, quien conoceremos después como Bald, llega a buscar a Rygard. Esta persona es uno de los grandes generales del Imperio de Cristina y ha venido a buscar al joven por orden directa de su majestad el rey. ¿Y cómo te podés rehusar a eso? Ya en presencia del rey, Rygard empieza empieza a cagar en todo el protocolo posible, saludando a su viejo amigo como si no hubiese pasado nada. Y mientras que algunos ven esto como para colgarlo, a Hort realmente le chupa un soberano huevo este hecho. Pues vos ves que Rygard viene... ¿Qué hace, boludo? ¿Cómo te va? Che, está todo bien, ¿no? Así que ahora sos rey, sí. El otro dice, sí, ya está, ¿viste? En algún momento tenía que ser rey, pero la verdad que esto me va por los huevos. Y lo dice ahí en el medio del consejo. También podemos ver de nuevo a Sigyn, la actual reina de Cristina. Y para sorpresa nuestra, pero no del buen Rygard, esposa de Hort. Acá es donde la cosa se pone áspera porque vemos claramente que Sigyn le tenía ganas a Rygard desde hace un rato y todavía algo le guarda. Y el hecho de que el campesino se haya hecho muy el boludo al no ir al casamiento de sus amigos es una muestra más que clara que eso le daba por los huevos. Pero más que clara. Sin embargo, con Hort son amigos y... Sigyn está muy bien y es muy querida, así que por ahora todo tranquilo y feliz. Rygard se la come porque dice, bueno, si ella está bien, está contenta, no, acá no pasó nada. El problema es cuando la situación en la frontera empeora y las fuerzas de defensa poco a poco pierden terreno. Es más que obvio que la cosa no da para más y los invasores empiezan a emitir sus demandas, entre las cuales está la rendición absoluta del reino y sus fuerzas, además de una cláusula muy especial entre las que se encuentra la entrega de la cabeza de la familia reinante. Es muy interesante. Rygard, por ser un fanático de evitar el conflicto, estaba a favor de la rendición. Claro que no había escuchado lo de la cláusula extra. Cuando le dijeron, medio que le dio muy por los pelotas. Pero alejándonos un poco del tono político, tenemos a Sigyn, quien, como se lo predijo, se volvió de las principales magas del reino y una de sus investigadores más importantes. Independientemente de su título de reina, el cual, al igual que su marido, le chupa un soberano huevo. O sea, esta es la reina que camina por todo el pueblo, leyendo un librito, arreglando lámparas o construyendo tanques y se acuerda de que es reina cuando alguien le dice que es reina, porque si no, no se acuerda. Entre sus investigaciones de campo y en los libros, la Home Biblioteca Sigyn ha encontrado un viejo modelo de golem de la civilización pasada, un modelo con una estructura desproporcionada, parte de construcción sospechosa y un sistema de control que no puede descifrar. Esa extraña estructura negra esboza en su frente y su espalda una gran hoja de espada rota. Y tanto en su exterior como en su interior, grabados descritos en lenguas antiguas. Como era de esperarse, en medio de un ataque, Rygard termina dentro de este golem, gracias Moto. Y el chico, que no podía elevar ni la más pequeña pieza de cuarzo, enciende el artefacto con plena facilidad. El poder de este golem es evidente y abrumador. Tanto su fuerza como su velocidad están muy por encima de lo que se había visto anteriormente, pero muchos misterios envuelven esta cosa. ¿Por qué fue construida de esta forma? ¿Cómo consigue tanto poder? ¿Por qué solo Rygar, el único que no es capaz de usar magia, es capaz de operarlo? ¿Y qué secreto se esconde entre sus funciones y propósitos? Koro no Chikara. Japan y Kokoro no Chikara. Entre ese mar de interrogantes vemos las habilidades de Sex, el invencible, quien se encuentra comandando una tropa muy especial en la frontera que está barriendo con el enemigo. El tema es que Sex está comandando la tropa que está invadiendo Cristina. No. Este tampoco sabe nada de esa parte. Este está de fuerza invasora, nada más. Y como te dije, es el invencible, no el pedo. ¿El reino de Cristina también tiene golems o solo...? No, el reino de Cristina tiene golems. Tiene golems. Igual que los demás. Pero igual, la cosa está áspera. No es un reino. Acuérdate que han vivido mucho tiempo en paz. No es un reino propiamente militarizado, por mal que tengan. Y les puedo asegurar que el reencuentro con su amigo Rygar no será muy placentero. Menos cuando Sex vio a su viejo amigo a bordo de algo que se supone que no tiene ni siquiera la capacidad de operar. Y cuando la cosa se ponga cada vez más seria, las bajas para ambos lados se empiezan a acumular. Y los amigos perdidos y las vidas destruidas en batalla harán que varios participantes de esta guerra cambien contundentemente. Como un recurso necesario para el cambio, el papel del villano será elegido. Y esta persona noble tomará ese rol para desempeñarlo con la máxima brutalidad necesaria. Por más que no le guste, acá elegimos un malo. Y el malo sabe que no le copa, pero tiene que hacer de malo y se zarpa. Es malo y sabe lo que... No, no es malo, es lo peor, que no es malo. Le pusieron de malo y sabe lo que tiene que hacer. Tienes que hacer. Y... Sí, condenado. La tasa de suicidios en Japón es muy alta. A ver. Tenemos tropas nuevas que se forman. Padres y amigos morirán. Y conseguiremos nuevos y volátiles aliados, los cuales hay que temer más que los mismos enemigos. Y a medida que las convicciones de Rygar por no matar desaparecen en el mar de sangre, veremos la evolución de una buena persona a un asesino sin piedad. Sí, porque Rygar es el tipo que le enseñaron toda su vida que hay que defenderse. O sea, es la persona que viene en cinco a pegarle y el tipo no hace nada. Se defiende, se tira al piso, lo cagan a patada con el pleno conocimiento de que en algún momento se van a aburrir. Y entonces nadie va a tener que salir lastimado o nadie va a tener que morir. Pero cuando estás operando esta cosa medio que te empieza a fallar. A ver, cosas que hay para destacar de estas películas son varias. Su gráfica y su diseño son muy buenos, su música es para aplaudirse. De la historia ni hablar, te deja con muchas ganas de ver lo que sigue. Y eso es una marca indudable de que la están haciendo muy bien. Francamente, no al pedo tiene la clasificación de película, se le nota su calidad a patadas. Pero lo más que yo lo aplaudo, como siempre, es el diseño de personaje, el cual te entrega muchísimos personajes que pueden llegar a caernos bien en los varios lados de diferente conflicto. Y no solamente tenemos que quedarnos con Rygar como el receptor de todo. Acá te puedes encariñar con los malos, te puedes encariñar con los buenos, con los neutrales. Siempre hay un personaje que te salva en todos lados. Y no lo querés ver morir. Y te rompe los huevos. ¿Cuánto dura medianamente? Las películas son entre 50 minutos y 1 hora 10 por película. No, no son tan largas. Pero igual así tienen clasificación de película. Ponerle, yo que sé, Katana Gatari tiene una duración promedio de 45 minutos y no deja de ser OVAs. Estas son películas, propiamente dicho. Además cuenta con cosas locas como que muchos de los personajes se la creen mucho y es comprensible por cómo se zarpan. Los enfrentamientos de los golems en el campo de batalla, los cuales están muy bien animados y están bárbaros. Las capacidades de ataque del golem negro y cómo las aprovechan de la forma más salvaje posible. O el hecho del famoso lenguaje antiguo, el cual del cual está lleno este antiguo golem. Y sus extrañas maquinarias, vamos a decir, es simplemente inglés. Todo el golem, todo el sistema de control del golem está escrito en inglés. Es como Scrapper Princess. Sí, sí. Es como en Sora no Wato. Está todo en inglés. Es una lengua antigua, ahora es una lengua muerta. Sí, es una lengua. Podemos comprenderlo todavía. Es una lengua muerta que se la enseñó en la escuela, pero muy así, entonces más o menos la entiende. Pero vos lo veis, está todo re claro para vos lo que dice. A ver, esta es una obra original de Yoshinaga Yunosuke, quien, además de ser el creador y el artista detrás de este manga, también tiene otro manga que se publica por Kodansha llamado Rampage. Otro shonen, pero aparte de ese dato no tengo nada. En la dirección tenemos a Nobuyoshi Hawara, quien dirigió cosas como Sorcerer Hunter, los ovas de Leina, fue el director en jefe de la primera temporada de Negima, y dirigió Soukyo no Fafner. Aclaro que al margen de su grosura y todo su trabajo, se nota muchísimo en Breakblade. Se nota todo lo que hizo, vos lo ves y podés sacar de todo lo que hizo algo. E incluso también tiene otros trabajos en otras áreas, como ser en otras series, digo, como ser en Ladius, en Donovac, en Gekiranger 3. Todo se le nota, todo. Lo que sí es raro es que no se le nota ni mierda, pero este tipo también dirigió la serie de TV de Ape Escape. Sí, ¿no? No sé de dónde carajo sacaron este tipo para dirigir esa poronga. Los que no sepan lo que es Ape Escape o no recuerden el juego, no se gasten, no lo busquen. No lo busquen bajo ninguna circunstancia. A ver, tenemos a Norita Takushike, que se ocupó del diseño de personajes, y este es su único trabajo en este campo. De nuevo lo aplaudo por lo bien que le quedaron, pero también tiene otros trabajos locos, como ser del club de asistentes para el set del proyecto Tulobru, o key animator de proyectos como Gurren Lagann o Fafner. Toda experiencia te suma. La música es de Hirano Yoshihisa, quien tiene varios trabajos, pero los que les puedo destacar son Real Drive, Death Note o Ouran, entre varias otras cosas. Y la papa la está pagando la gente de Sebek y de Production IG, que estoy seguro que están más que complacidos con su inversioncita. Sebek porque hizo Fafner también. Sí. O sea, todo se le nota. Vos cuando lo ves, se le nota todo. Y sobre los seiyus que manejamos esta vez, tenemos a Rygaard, que también les puede sonar como Kane en Los Universe, Kazuma en Scryed, Masaru en Digimon Servers, tenemos a Breva en Macross F, o Tomoki en Sora no Toshimono. Tenemos a Shigin, que es Anita en Rear Door Die, la serie de TV. También es Subaru en Nanoha Strikers, es en Yobahara en Bakemonogatari, o es Becky en Pony Pony Dash. No es Subaru. Grabas a Subaru. A ver, también tenemos a Cez, que lo van a reconocer como Hayase en Sega Pain, Alba Fica de Pisces en Los Canvas. El que revivió a Pisces como un signo de hombre. No muchos pueden decir eso. También es Tieria en Gundam Overhaul. Bueno, sí. O Tonashi en Angel Beats. O Nozomu en Sayonara Setsubou Sensei. Nozomu Sensei. Y Hort es Tomoya en Clannad. Por eso es buen tipo. Es Ikto en Jugo Chara. Es Last Samurai en Arakawa Under the Bridge. O es Alto en Macross F, entre muchas otras cosas. Y tendría que seguir y seguir, pero la mayoría de estos tipos son muy grosos y los aburriría altamente si sigo. Aunque muchos personajes valen mucho la pena para seguir nombrando. A ver, bueno, para los leechers de todas las clases que estén interesados en esto, les comento que en un principio la saga de películas está por terminar, pero obvio no está todo. A esta altura, de las 6 películas, solamente hay fansubeadas 4, las que tienen gran calidad y pueden ser encontradas en descarga directa sin ninguna clase de problema. Con el raro factor de que no todos son del mismo fansub. Aparentemente, Waffe empezó el proyecto y después lo siguió Tensa. Después lo siguió Tensa Sangetsu. Porque en el medio Tensa no tiene las primeras y Waffe no tiene las que siguen. O sea, no hay justificación a todo esto. No sé bien cómo fue la interna de todo esto. También hay otros fansub que las tienen así. Pero las que mejor de calidad la tienen son Waffe y Tensa. Y como dije, solamente hay 4. Les alcanza para ver. Les alcanza bastante. Tiene que ser la quinta en DVD. La quinta está, me parece que va a salir a... O sea, la quinta película estrenada ya se estrenó. En DVD creo que sale... me parece que para finales de este mes o principios de abril. O sea, ya casi está la quinta película. La cuarta película, la quinta película, sí. Bueno, recomendación de la semana, no se la pierdan porque está muy buena. Lo que sonó en un primer momento es el ending de la serie, que se llama Serious Age. Y los dejo con el ending de la serie, el ending de la película. Y lo dejo con el opening de la película, que se llama Fate. Muy bueno, realmente muy bueno. Qué raro, una película con opening y ending. Con opening y ending. Qué zarpado debe estar verla en cine. Sí, buenísimo. Le la recompro. Pero me pego una quemada de las velas todas seguidas. Es buenísimo. Con Fate entonces. Este es el top 5 de por qué debes escuchar Hobbies y Zombies. 5, es gratis. 4, hablamos de zombies antes de que se pusieran de moda. Número 3, hay mucho cómic, juegos y zombies y chacota. Número 2, hey, escribimos nuestras propias reseñas, no las robamos. 1, somos zombies. Hobbies y Zombies, cuarta temporada. Contáctate en hobbieszombies.blogspot.com o búscanos en Poderato. Thank you. Bienvenidos nuevamente a Persona CK, cuarta temporada. Majo, programa 32. Así que, sección atípica, como se dice, de videojuegos. Mientras. Típicamente sale. Mientras se espera el lanzamiento de Neptunia, les preparé algo soft. Casi muy en soft. todo sentido. Muy soft en todo sentido, sí. A fines de febrero, la compañía nipona del fontanero Bigotón lanzó al mercado para Occidente el más reciente título de uno de sus tantos personajes memorables que regresaban con una nueva propuesta sin abandonar el género de plataformas. La más grande remakeadora de la vida. Igualmente siempre lo hacen y no sé por qué siempre venden. Bueno, del mismo modo que ocurrió con Donkey Kong hace algunos meses, la esperada y muy querida esfera rosa de Nintendo retorna con un nuevo episodio y con una nueva imagen que no le queda nada mal. Imagen. Está medio vacío por dentro, pero bueno. Realmente solo. Lo peor es que es hombre, es la parte más divertida de todo esto. En el anime decían que era como, parecían que decían que era pendeja. En el anime. No, el anime era hombre. Kirby Epic Jam, o mejor también conocido como el Kirby el Hilo Épico. El Kirby en el Reino de los Hilos. Como se titula esta décima entrega de Kirby, fue desarrollada por Goodfield, y fue supervisado por HAL Laboratorio. Obviamente no hicieron una buena supervisión esto. Sí, sí. Esta secuela no solo nos depara nuevos diseños de entornos y personajes muy vistosos, por cierto, sino que incluso se arriesga a arrebatar los poderes a nuestro querido amigo Rosado a cambio de sobrepasar las barreras de las formas y de la vida. Este lo hizo antes que Samus. Bueno, la aventura comienza en Dream Land cuando el pequeño Kirby se encuentra con un exquisito y apetecible tomate en lo alto de un arbusto. Es escena siguiente, Kirby. Cupido motorizado, también decirle. Aspira y a pase. Kirby se aspira. Mete la cabeza en su bolsa de heroína y empieza. Mira, y se come el fruto mágico. Sí. Recalco fruto mágico. Pero resulta que esta le pertenece al maléfico hechicero Jin Jar, que decidió castigarlo enviándolo a Patchland, sería tierra Apache, mediante su media mágica frutera. Por mediante. Así que mágicamente lo meaba. En Patchland, todo está hecho de telas, botones e hilos, y algunas cosas más. Incluso. El cerebro de Trapito. incluso nuestro propio protagonista. Trapito. Una vez allí, Kirby se topa con lo que es una película triste de mierda que ha marcado la infancia de muchos. El inicio de la clase emo. ¿Cuál es el tostador? El tostador que está con la lámpara. Y sí, sí. La sábana esta eléctrica. Qué película triste, boludo. Posta, te hacía sentir re mal. Como ya decía una vez, allí se topan. Allí Kirby se topa con una especie de Kirby azul en apuros. Que va, pero al intentar. Lo intenta salvar con su típico poder de aspirar. Sí. Pero resulta que se da cuenta de que. Sus grandes dotes de guerrero cósmico. Que al igual que su cuerpo. Con, digamos, voluminoso, y sus habilidades desaparecieron, pero que gracias al tomate barra fruto mágico frutero, ahora tiene nuevas habilidades y también puede cambiar su forma, y que está hecho de hilo, además de todo esto. Sí, el pequeño detalle, estaba hecho de hilo. Más tarde vamos a descubrir que este pequeño Kirby azul, que resulta ser el príncipe Fluff, que no es otro que el príncipe de Patchland, que nos cuenta que curtido, Flu. Más o menos, aunque solo llaman si lo solo vienes si y lo llamas, no aparece mucho ahí, que nos cuenta de que el malvado hechicero que trajo a Kirby hasta estas tierras dividió el mundo en varias piezas de tela y así de este modo el siempre colaborador héroe de Nintendo se ofrece a ayudar a su amigo a conseguir los nuevos 7 diferentes trozos del mundo dividido. Así de simple. Un argumento bastante obvio, no será lo más destacado obviamente, pero sí es una buena justificación para el nuevo ambiente en el que nos vamos a desenvolver. Y antes de que hablemos, sigamos hablando de otra cosa, vamos con el apartado visual, que en esta ocasión es la llave maestra de todo el videojuego. Lástima que... El alfa y el omega de por qué debo comprar esto. En el colorido mundo de Patchland, cada objeto, cada criatura, cada escenario está elaborado a base de lo que serían materiales que se encontraríamos en una mercería. Por lo que va a ser costumbre ver enemigos hechos de hilos, complejos mecanismos basados en únicamente en costuras y botones, cremalleras. A mí la aterradora araña de las agujas como que sí me puede llegar a meter algo, pero... lo que sorprende más que nada es cómo está elaborado todo. O sea, claro que todo esto no va a pasar por desapercibido, ya que como decía... Nos encontramos con un tal lujo que de realismo que incluso se podría pensar de que, o sea, más que nada por la fluidez en la que va Kirby, a veces se podría pensar con un poco como stop motion, pero tampoco tanto. Igualmente queda muy bien a la vista. Bueno, el universo de Kirby y Piclanca, pantalla es algo nuevo, los mundos son completamente heterogéneos, plantas, desiertos, enemigos, todo está creado según una gama de colores excelentes y una originalidad descarada, yo diría. El que podría pensar que simplemente es un decorado cuyo objetivo es llamar la atención, sepan que está acertado y no tan acertado. Yo diría que no tanto, no tan acertado directamente. Como dije en un primer momento, en esta entrega Kirby ya no va a contar con sus típicas habilidades de absorber poderes y flotar, lo cual nos salvaba en muchos casos. Ahora nos vamos a valer de un látigo hecho de nuestro propio hilo que va a servir para deshilachar, como también para... Es la pituitaria de Kirby. Como también para convertir en bolas de estambre a nuestros enemigos y objetos como bloques vacíos, entre muchos otros. Además también va a servir de látigo para alcanzarnos... Para, digamos, alcanzar otros objetos o colgarnos. Hizo la gran machete, se sacó los intestinos de... Además aprenderemos a cambiar de forma de nuestro hilo para tomar aspectos como paraguas para suavizar las caídas, pesa para destruir a los enemigos o simplemente un hilo para deslizarnos en lugares estrechos. Cabe destacar que en esta entrega el sistema de Rectal Adventure son muy pocos, no son tantos los casos en el que te haces hilito, te haces liñita y recorres el mundo. Y si incluso así tenés cara. Cabe destacar, como ya decía, en esta entrega que el juego se centra casi su totalidad en la interacción con el escenario. Más allá del hecho de resolver puzzles que son muy simples, se ve un trabajo en el cual se incentiva a pensar en el propio entorno para solucionar un obstáculo, más que el simple hecho de sortear el mismo. O sea, nos va a resultar, de este modo, nos va a resultar mucho más fácil y sencillo, digamos, tirar de un cierre para abrirnos paso a través de un camino que saltar todos los obstáculos que están de por medio, o si no, arrugar literalmente una parte del escenario para alcanzar una plataforma que en sí podría estar mucho más lejos. Lo bueno es en este aspecto, o sea, se juega mucho con lo que es el escenario y de acuerdo a ese, más que nada, el escenario está justificando lo que es la jugabilidad. También un poco cabe recalcar ese hecho. Por otro lado, habrá partes de los niveles donde Kirby se transforma automáticamente en vehículos especializados, como puede ser un camión de bomberos, una 4x4 o un tanque lanzamisiles, que sea bastante abusivo, pero solo se usa en una sola de las fases. Bueno, la evolución del juego es completamente lineal, no vamos a tener nada, ninguna especie de desviación como puede haber en otros de los juegos de Game Boy Advance, por ejemplo. Que tenías dos. Habían dos caminos para finalizar la pantalla. Y de acuerdo a esta realidad, deberemos ir pasando lo que son las diferentes fases para abrir así otras nuevas, como al acceso a los siguientes mundos también. También dentro de cada una de esas pantallas, nos daremos a la tarea de recoger lo que sería una serie de diamantes que nos van a servir tanto para determinar nuestro resultado al completar la pantalla, que van a ser bronce, oro, plata y oro. Así también como para comprar una serie de objetos que nos van a servir para destrabar algunos minijuegos adicionales. Pero que todo con el objetivo de entretener, no llegar a entretener, digamos, a atraparte, pero sí, por lo menos, no aburrirte. Eso sí, cuando recibimos algún tipo de daño, los diamantes van a saltar por todos los aires, por todos lados. Aunque podremos los vamos a recuperar antes de que desaparezcan, lo cual es muy fácil. Con este sentido, es muy fácil recuperarlos y por lo tanto no te jode cuando te tocan. Además que es poco probable que te hagan daño. Además, si conseguimos buenas puntuaciones en lo que son las diferentes fases de cada mundo, se nos abrirán lo que son algunas pantallas extras que nos van a servir para exprimir casi al 100% del título. La jugabilidad es acertada, bastante divertida. Los diferentes mundos nos ofrecen lo que es una variedad de situaciones donde siempre descubrimos algo nuevo. Mientras que los diferentes objetos ocultos incitarán a volver a jugar las diferentes fases para descubrir todo, ya que tampoco no nos va a tomar mucho tiempo. Y en conclusión, conseguir terminar el juego 100%, y por si fuera poco, la posibilidad de jugar un mundo en un modo cooperativo sin tener que iniciar una partida, y lo que lo va a hacer un poco más divertido, pero reduce lo que es mucho el nivel de dificultad. En el modo cooperativo, cuando hay transformaciones, cuando, por ejemplo, en el camión de bomberos y tienes que extinguir algunas llamas, uno va a conducir y el otro va a dirigir lo que es la línea del agua, lo cual va a ser mucho más fácil. Respecto a la banda sonora, junto con los pequeños sonidos de Kirby, que acá me dice Pyro que fue doblado en Argentina, la versión en español, que si bien... Sí, salió el 25 de febrero. Supondría que estaría bien, pero bueno. Tendremos una banda sonora que encaja perfectamente dentro de lo que es el ambiente. Tomoya Tomita, Yun Ishikawa y Hirosaku Ando, que todos básicamente son que han trabajado casi toda su vida en lo que son las entregas de Kirby. Ya se han encargado de este juego, de este aspecto del juego, y les quedó bastante bien. Digamos que van con el hilo del juego. Aunque sí se realizaron algunos cambios de las melodías perfectas que encajan con la atmósfera. Pero bueno. Sin embargo, el principal problema que le encuentro que se encuentra en el título, la dificultad principal. Problema. El juego es extremadamente sencillo. Pero todavía no vamos con lo peor. Aunque se nota una curva mínima de dificultad que evoluciona a partir del tercer o cuarto mundo, aún así no es necesario romperse la cabeza para resolverlo. Pero resulta que no podés morir en Kirby. En Kirby Epic Jam. O sea, es más probable morir al caerse en un precipicio que morir por, digamos, toques de los enemigos. Y ni aún así. Ni aún con el precipicio. Porque en el precipicio te rescata un ángel. Entonces te resta un poco de los diamantes que tenés. Y aunque no lo tuvieras. Sí. Medio como que no da para no morir nunca. Pero bueno. Yo diría, está muy entretenido. Es muy vistoso. Y tampoco te consume tanto tiempo. O sea, yo lo jugaría. No está mal. Pero podría ser un gran juego si no le hubieran quitado el hecho de morir. Conclusión. Conclusión. Ya que debido a su excesiva facilidad, entre comillas, no morir, el juego se queda en lo que debajo de otros títulos que son muy destacables. Este queda en un bueno casi regular, yo diría. Lo caga mucho en lo último, hecho. De hecho, de no morir, lo caga muchísimo el juego. Se hace bastante... Cuando ya empezás a manejarte más por el entorno que por, digamos, por resolver puzzles, se te hace bastante dinámico. Entonces eso no te aburre. Está bastante bueno también este aspecto, pero... Ya te digo, como decías, no rinde mucho el hecho de no morir. Pero bueno, como ya dije, sección corta. Bueno, entonces vamos con un tema y esperemos... Todavía hasta el 20 algo de marzo que sale Hyperdimension Neptunia. No sé si la chen. Vamos con un tema kirbesco. あなたの遺伝子を私の中で混ぜて緩いカーブ情熱で滴る世界を変える力胸を突くと約束ね復讐は理由のように上に下に揺すぶられ殺すのは武器じゃないため息一つあればいいさ君らの鉛筆、罪の羽の火。 típico de persona se cae. Programa, otro programa sincero. Sí. Un videojuego que estaba bueno, pero que le restaba muchas cosas. Con un solo punto le restó mucho. Una noticia horrible al final. Sí. Va. Una saga de película donde aparece Kurenmato. Y japoneses que eligen al mangaka de Touch como mangaka que mejor sabe representar a las féminas en papel. Y una película sobre vergas que se arrastran. Prueba normal a todo. Y bueno, recuerden visitar nuestra página que es personasecae.blogspot.com y mandarnos un mail a personasecae@gmail.com. Sí, no se pierdan el programa 200, aunque sea escúchenos a los 200 y si quieren después se pueden ir. Lo dejamos libres. Son libres de ser libres. Fin de good. Un saludo a Lu que inició su podcast gracias a la inspiración de nosotros. Qué mal, ¿por qué nos inspiramos en hacer cosas horribles como esta? Gente, tengan vida. Tengan vida, sépanlo. La vida del podcaster es muy difícil, ese es el mejor consejo que te puedo dar. A ver, igual, su podcast es de J-Rock, así que vamos a ver qué sale de todo esto. Otro más para agregar a la lista. Pasen un tema de Disco Seguidos. Dedíqueme un tema de Nano Mizuki. A ver, me importa un carajo. A ver qué más tenemos. Hacen Kung Fu Generation. Hacen Kung Fu Generation. Pantera. ¿Qué tiene contra Pantera? ¿Qué tiene contra Pantera? ¿Está groso Pantera? Rock. Sí. No, Rock. No importa. Chupa un huevo. Pantera. A ver, ¿qué otra cosa tenemos? También decir pendiente. Saludar a nuestro sponsor, que es Puro Comida, que queda entre Ferrer 1100, y a nuestro otro sponsor, que es Shibuya Station, que queda en Roca, el 700. Sí, donde gente loca empieza a pedir cosas gratis cuando se abusan. Y come ramen con 50 grados a la sombra. Ah, Diego, no sé, Fabio, pues yo no vi lo de las placas. Ah, no, Diego. Realmente, ¿qué carajo? Son placas muy grandes, pero me parece que están un cacho caras. Según lo que he visto, me parece que están un poquito caras. Si te pretendés comprar una, yo que vos revalúo la idea o busco mejores precios. O muy bien si te lo compras. Muy bien si te lo compras, obviamente, porque tiene mucha pinta la placa. No estoy seguro. O sea, no creo que sea la última, porque nunca es la última. Pero tiene mucha pinta la placa, posta, ¿eh? Te vas a armar un pedazo de máquina si tenés esa cosa. Consejo. Es preferible quizá tener un quad core antes que tener un core i7 y un i5, porque los core i dentro de todos son más, digamos, son buenos, son muy potentes, pero son muy potentes en el cálculo de enteros, o sea que es poco lo que se usa. O sea, puede ser más rápido, pero puede ser más rápido en cálculo de en los sobrecálculos de enteros. Lo que realmente cuenta es cuando son cálculos de reales, de números reales. Porque con esos gráficos, funciones, prácticamente la mayor parte de la CPU se basa en cálculos de punto flotante. No tiene nada que ver, pero yo salí el logo de Floating Material, puro en time. Tengo ganas de ver el hentai de Origin, el live action, es uno de esos live action. Es re barato, es baratísimo. Y clona también, te van a ver, clona. No puede ser que mi hermana la mame tanto. ¿Y el juego? El juego puede ser muy interesante, el juego. Si es manera, lo voy a conseguir. A ver, y bueno, alguna otra cosa. La próxima semana hicimos también a través de Punto Blogspot. Siguiéndonos. Siento el seguidor 101. Comiéntate en el 101. Y 101 personas se cae. Y también pueden seguirnos a través de Twitter, que es twitter.com/personasecae. En algún lado, yo no. No, eso no existe. Está, pero no está. Está para hacer espacio. Para acumularse. ¿Y algo más? O sacamos el programa y listo. Ah, no importa. Que ganas de ir al Anime Legend, pero no tengo plata. De todo esto ya nos perdimos el concierto de Vocaloid. Ah, viste, dicen que estuvo malo, Porque ahora no estaba el proyector 3D recontra super volado, super real. Ahora agarraron una pantallita y le pasaron un proyector y chau. Pareció una cortina negra. Qué mal. Bueno, no saben aprovechar su cubre. Supuestamente después el CEO del evento se disculpó, sí, con los fans. Y se hizo el harakiri ahí en público. Frente de todo. Por la sangre de Miku, riego la mía. O sea, no sé qué habrá pasado con ese proyector, pero si lo mataron, hay que matar. Cerramos. Vamos. Listo, vamos. Bye. ためにまたそんなこと言ってる冗談のふりは楽ね私も知ってるそういう自分に酔ってるだけ本当は何もかも自分のため その輪が広がってく冗談はほどほどに本音で語って